te seguiré para contemplar tu diseño por la eternidad. Firme estoy en ti, Señor. Tú me envuelves, Dios, y los muros nunca jamás van a caer. Como un asilo de oro, me edificas en lo alto. Me formaste en fuego y purificas mi corazón. Si pudiera ver de tu toda la belleza de tu arquitectura. Oh, oh, oh, oh, oh. La creación te quiere adorar y es testigo de tu majestad. Firme estoy, firme estoy. Tú me envuelves, Dios, y los muros nunca jamás van a caer. Como una silla de oro, me edificas en lo alto. Me formas en el fuego y purificas mi corazón. Si pudiera ver de tu altura toda la belleza de tu arquitectura. Firme estoy en ti, Señor. Tú me envuelves, Dios. Firme estoy en ti, Señor. Tú me envuelves, Dios.